Primero que todo, muy buenas tardes para todos y todas. Queremos invitarlo que hagan partícipes de esta hermosa mesa de radio, que se sientan cómodos como en familia, como afros negros que somos. Estamos haciendo investigaciones sobre los ritos mortuorios como alabados, gualíes y levantamientos de tumba, rezos, bueno, el fin, toda la cantidad de cosas que ustedes saben de los ritos mortuorios. Agradecemos a todos los colaboradores de este proyecto, a la Fundación Subliminal, a la Fundación Cultural de Andagoya, al Ministerio de Cultura y a las comunidades de San Miguel, Nuanamá y Santa María de la Loma. De ese mismo modo, los invitamos a que participen y pues nos colaboren en lo más que puedan. Gracias. Nosotros somos jóvenes que estamos trabajando en todos estos días sobre las investigaciones de nuestra cultura para resaltarla y no dejarla perder. En la mesa de radio se consiguen las siguientes personas. Buenas tardes, mi nombre es Julio César Rivas Villarreal, provengo de Andagoya, estudio en la institución educativa Joaquín Urrutia y estoy presente para aprender todo lo que ustedes saben. Mi nombre es Ángel Camilo Bonilla Murillo, vengo de la comunidad de Ipurdú del Guásimo, estudiante de la institución educativa MER y estoy dispuesto y disponible para escucharlo y para que si en algún momento nos equivocamos, nos corrijan. Muy buenas tardes, soy de la comunidad de San Miguel, perteneciendo al municipio de Medio San Juan, Andagoya. Mi nombre es Hamilton Murillo Medina, más conocido como Morocho, rezandero cantador de alabado aquí en el San Juan. Muy buenas tardes, mi nombre es Wilma Alexander Lozano Chaverra. Soy estudiante de la institución Francisco Eutimio Munera Frem. Actualmente vivo en Andagoya. Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es David David Moreno Quintana y vengo de la comunidad de Nuanamá, estudiante de la institución Centro Educativo Agropecuario El Cacique. Tanto yo como mis compañeros estamos dispuestos a aprender todo lo que esos sabedores, personas con experiencia, quieran enseñarlos a los jóvenes. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Patricia Ibargo en Valencia, soy de la CEB2 y estudio en la institución educativa Manuel Encarnación Rivas Lobón. Solicitamos a la señora Marcela para la presentación del proyecto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Como ellos ya les contaron, nosotros hemos estado trabajando estos días acá en un proyecto que busca hacer un reconocimiento a los sabedores y sabedoras de alabados gualíes y levantamientos de tumba en el Medio San Juan. Para eso quisimos usar un lenguaje radial, que es lo que estamos utilizando acá, hacer un reconocimiento a partir de ese lenguaje radial apropiado por jóvenes, porque creemos que la manera más interesante de hacer ese reconocimiento es que sean los jóvenes de las comunidades los que les hagan el reconocimiento a ustedes, que han sido, digamos, esos sabedores que han transmitido la tradición por todos estos años. En el trabajo hemos estado investigando, nos hemos estado preparando con los jóvenes para que ellos puedan apropiarse de esta herramienta que es la radio, para poder hablar con ustedes y para poder conocer todos esos saberes que ustedes tienen y no solamente tienen que ver con cantar, sino digamos con todo el conocimiento que tienen de su cultura y del territorio. Entonces, ¿qué es lo que se busca con este proyecto? Hacer este ejercicio, que es una mesa de radio a través de la cual los jóvenes les hacen el reconocimiento a los sabedores. Todo lo que va a pasar en esta mesa de radio va a quedar registrado y va a ser parte del producto final de este proyecto, que es un CD con los cantos de todos los grupos y además con las entrevistas y, digamos, los testimonios que salgan de este trabajo de acá, pero de otras entrevistas que se han hecho. Entonces, bienvenidos nuevamente. Quiero invitar aquí a la mesa a los sabedores homenajeados. Don Roberto, por favor, pase. don Hernán y don Humberto, para que por favor sigan, hace falta una silla. Ya, don Roberto, gracias. La idea es que podamos compartir todo ese conocimiento entre todos y bueno, que esto sea un diálogo, que podamos conversar, que podamos compartir, y vamos a estar en esto un ratico entonces con nuestros jóvenes y nuestros sabedores en una misma mesa. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Tenemos entendido de que ustedes tienen mucho conocimiento sobre los rituales mortuorios. ¿Lo pueden regalar su nombre? José Roberto Ribarco. Señor Roberto, ¿nos puede usted decir dónde aprendió todo eso que sabe, sus alabaos, rezo, gualíes y levantamiento de tumba? Bueno, yo le voy a contar algo, yo no sé mucho, pero voy a contarle lo poquito que sé, que me doy de cuentas. Yo para aprender a rezar, cantar alabao, levantamiento de tumba, no aprendí en ninguna parte, sino en mi punto donde nací me crié. Y la cruz. ¿Y cómo hizo para llegar a aprender eso? ¿Qué lo motivó a que le llegara este conocimiento? Bueno, yo voy a contarles un pedacito. Eso me motivó porque cuando yo llegaba a los muertos, a los velorios, yo veía a los rezanderos que se paraban a rezar y a cantar, y a mí me parecía muy lindo, muy bonito. Entonces, eso me motivó a aprender a cantar y a rezar. Yo no tuve maestro cómo se reza, cómo se canta, sino oyendo aprendí. Gracias a Dios. Y viendo. ¿Y no puede decir quién fue quien le enseñó? Bueno, yo aprendí con un rezandero por primera vez que llamaba Alesinio, de aquí de San Miguel. El otro llamaba Justo Fermán. El otro que estuvimos rezando juntos llamaba Sisifrero. Eso ya murió, no existe más. Don Roberto, ¿nos podría decir usted en qué comunidad, en qué parte ha estado transmitiendo todo lo que usted sabe, toda su experiencia? Sí, les digo, le echamos toda la noche y todo el día. Voy a principiar donde me tocó la primera vez el muerto rezar. Sipí, llama la boca de Sipí. Primer muerto me tocó rezarle, de presionar mi rosario. Después de eso, me recorrí Sipí hasta un punto que llama San Agustín, de ahí para abajo. Para abajo me ha tocado Puerto Murillo, Doy Dos, Negría, Chambacú, Panamacito, para arriba, San Miguel, Isla de Cruz, Dipurdús, Bebeón, Andagoya, Chiquichoque, y Minas, todo eso, Apartaros, Cali, Praera, donde me ha tocado rezar. Cantar. Señor Roberto, ¿y usted cómo se sintió al rezar por primera vez? Pues bienísimo, porque me nací a nacer y me sentí muy bien. Me sentí bien. Ustedes saben que cuando uno le nace una cosa allá adentro y la aprende, llega a lograrla, se siente bien. Bienísimo. Don Roberto, ¿nos podía contar un poco de su anécdota al recorrer esos pueblos representando nuestra cultura chocuana y afro, que es el levantamiento de tumba, el canto de alabao y gualíe? ¿Nos podía especificar cómo encontró usted la diferencia en cómo cantamos acá en nuestro medio y en esas otras partes? Bueno, el rezo, voy a decirle, Dios te salve María, pues se sabe que la mayoría de la gente lo sabe. Pero hay una parte que lo rezan distinto a mi persona, distinto a nosotros aquí. El canto, sí, cada comunidad tiene su modo de cantar, su especie. Pueden ser los cantos los mismos, pero cada comunidad tiene su especie de cantar. El alevante tumba, cada persona tiene su estilo de levantar la tumba. Cada persona tiene su estilo de hacer su tumba. Y así utilizamos esos mecanismos en todas las partes que hemos ido. Usted, eso de los alabados, o sea, lo que tiene que ver con el ritual mortuorio, ¿usted eso le nació hacerlo porque, digamos así, le tocó porque en la comunidad no había más nadie que lo hiciera? No, me nació en hacerlo. me nació en hacerlos. Me nació vestir muerto. Como les decía aquí en el primer taller, si una persona se muere y no tenga cómo comprar la caja en la unearia, yo se la hago, no le voy a cobrar 5 centavos. Yo le hago caja, le tenga los materiales, lo hago. Lo único que tiene que ponerme la mano y los clavos, no más. Le hago su caja. Esas son cosas que le nace uno de adentro del corazón, nace con esa amplitud de esas cosas. Don Roberto, nos gustaría que nos contara un poquito de cómo fue su primera experiencia preparando a un muerto. Bueno, la primera experiencia mía, yo llegué una vez a una parte y veí preparando un muerto con borojó. Y yo solicité que si el borojó era bueno para preparar los muertos, me dijeron que sí. Porque antes le metían un platón debajo del altar con agua. Pero en realidad que eso, el agua no le hace mucho efecto a los muertos. Cuando se murió una señora, porque aquí no había cómo llevar a un... Todas las personas tenemos cómo llevar un cadáver a preparar a Imina, a hacerle las estosias. Entonces, a mí me inventamos de mantener aquí formol. Y cuando no hay el formol, lo preparamos con borojó. Por eso es que hay gente que no toma el borojó. Porque ya se preparando muerto con el borojó. Pues, don Roberto, quería preguntarle si usted por rezar cobra. No, yo no cobro por rezar. ¿Por qué no cobro por rezar? Uno, voy a contarle. Yo no puedo cobrar por rezar. Esa plata no me sirve. El dos, que cuando yo aprendí, ningún rezandero en mi época le cobraba a ninguna persona por rezar. Soy gratuito en monte ni por hacer una caja, ni por hacer una tumba. Entonces yo por hacer una caja, bueno, por rezar, hacer una caja, cantar, o hacer una tumba, yo no voy a cobrar. No le cobro a ninguno. Si hubo trago, bien. Si no, para lo que yo tomo, si no, yo compro mi media aguardiente por ahí y yo sigo con dominio propiedad. Pero yo no acostumbro a cobrarle a nadie por eso. Quiero decirle al público que no están apenas para escuchar. Si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, acérquense, que aquí estamos para colaborarnos. Sí, muy bien. Señor Roberto, yo quisiera saber, ¿usted qué diferencia encuentra en cómo se en los encuentros de alabado? La diferencia que tenemos en los encuentros de alabado es la de la delegación en la comunidad, apenas en el canto. Que cada quien sabe su canto a su manera, cada quien pone su notón a su manera, no más. Y yo a veces con esta gente de Santa María, Manamá y Puerto Mío, yo me he comprendido a veces en varios cantos. En uno más que otro, en uno no, pero en otro sí. Con los personales de arriba, también Andagoya, Paimao, Beberó, también he cogido con ellos con los cantos. Apartado que la parte más difícil es para cantar, también he cantado allá. No me ha cantado, no me ha tocado, todavía cantar en Bogotá y en Medellín, así en estos días me toca. Bueno, don Roberto, muchas gracias. Bueno, todos estos días hemos estado trabajando con don Roberto, sí. Y pues hemos estado muy cómodos con él, lo conocemos, pero... queremos también presentar y darle la bienvenida a los otros dos sabedores que están en la mesa, don José Humberto Perea López, de Santa María de la Loma, y a don José Hernán Murillo Aguilar, de Nuanamá. Entonces, bienvenidos otra vez por estar aquí en esta mesa. La idea es que podamos hacer ese intercambio de conocimientos entre todos. Buenas tardes, queremos que se sienta bienvenido y cómodo en esta mesa de radio. A continuación le vamos a hacer, no quiero que suene como pregunta, sino que vamos a formar un diálogo en que todos están dispuestos y tienen derecho a participar. Don José Humberto Murillo Aguilar, nos gustaría. Perea López, disculpen la equivocación. Nos gustaría que nos contara un poco sobre los rituales mortorios. Yeah. Por ejemplo, buenas tardes. Buenas tardes. El objetivo mío, con todo respeto, es yo mirándolos a sexto, pues si todavía que ellos manejaban, yo pequeñito me sentaba a mirarlos, como hacían ellos. Lentamente yo me vi entrenando a esa inteligencia de los ancestros. Me cayó en gracia. Lo único que no aprendí casi fue como a rezar común y corriente, pero le contestaba a los ancestros. El 2 y el 3. Que uno, para uno meterse al fondo del mar, alta inteligencia, hay que tirar mucho coco y cabeza y saberse qué va a hacer uno con la inteligencia. No olvidarse de ella y no seguirse adelante. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, el asunto del lavado de la tumba que le guardí, eso también es, uno también tiene que aprender eso en los ancestros. Porque uno no estaba a acabar que venimos con la inteligencia. De los ancestros aprendimos nosotros eso. Que nosotros no hacemos con eso. ¿Sí o no? Para cantar también, vamos a tener con los ancestros. Se mueven los ancestros, quedamos nosotros, pero quedamos con una inteligencia que Dios nos enseñó. Los ancestros. ¿Qué hacemos nosotros? Los metemos a esa inteligencia. Vemos la cultura que necesitamos para todos los seres humanos que sí lo necesitan. Un ancestro sin rezale, hay Divina María. ¿Quién lo ha llevado a la tumba? A ver, que lo lleve, si no le rezan, no sé cómo quedará. Sin bautismo el Padre Eterno. ¿Sí? Entonces, claro que nosotros tenemos que mirar esos puntos para saber unir y conocer los problemas de todo ser humano y vivir como hermanos hasta el último resto de la vida. Poniendo a Dios Jesucristo por delante, porque es el dueño de nuestro paraíso eterno. Bueno, señor José, usted nos dice que debemos aprender de nuestros ancestros, así como usted lo hicieron. Pues yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted tendría la comodidad, como el tiempo, para enseñar a los jóvenes, o sea, a nosotros, así? Vea, por ejemplo, los jóvenes hay uno que no entienden qué cosa es cultura de los ancestros. Se cansa uno como que no escucha. Quiero dejarlo que aprendan a defenderse. ¿Por qué? Porque si no aprenden, familia, se ha perdido el que le está enseñando, el que no quiere aprender. ¿Será? Uno se esfuerza para que aprendamos. Aprendiendo cualquier cosa, usted se defiende. Con todo respeto. Y si no aprende, de mala es él. Señor José, señor, ¿y usted cómo estaría dispuesto a que la generación que viene, la juventud de ahora, aprendiera sobre esos saberes que usted sabe? Hermano, Dios poderoso eterno, le digo, ya tengo la cruz en el Calvario, de cansado de explicarle las cosas. No escuchan. ¿Qué hago yo? ¿O qué hacemos? ¿Qué haría usted para que todas estas tradiciones, toda esta cultura que se ha sobrevenido llevando, no se pierda? Pues claro, entre mí no hay problema, sino en la juventud. La tengo completa, hasta el resto del Calvario. Don José Humberto. Señor mío. Sí. Hubiera muchos jóvenes que estuvieran interesados en aprender nuestra cultura chocuana, como lo que estamos aquí al frente suyo, se sentiría orgulloso como de enseñarle todos sus saberes que ha adquirido en el transcurrir del tiempo. Para mí sería un placer que ellos aprendieran a defenderse hasta donde Dios quisiera. Pero ¿qué hace uno como de maestro de esa historia. Digo, mi hijo, o sobrino, o nieto. Entonces, claro, ¿qué hace uno que se cansa de ir a las cosas para que entienda? El que sabe no sabía, y oyendo que aprendió, con inteligencia su memoria. ¿Sí? ¿Qué hace usted con tantos niños en la escuela y usted se cansa de estar niño muchacho? Es así, así, así. Hay uno que le escucha, otro que no le está escuchando. Y tiene entendimiento de otro lado. Creo que es así. Don José. Señor mío. ¿Usted podría hacer el favor de rotar el micrófono? ¿Derrotarlo? Pasar el micrófono al otro. Bueno, mira, doctor. Yo quisiera hacerle una pregunta a usted, señor Hernán. Aparte de usted cantar alabado, ¿qué otra actividad relacionada con lo de la cultura chocuana sobre el ritual mutuorio, qué otra actividad realiza? Rezo, colaboro en la vestida de los difuntos, canto, me toca prepararlos, si es de ponerles el formol, aunque no me gusta muy bien porque yo no me gustaría que me pusieran formol, pero me toca colocarle el formol, lo coloco normalmente. ¿Por qué no le gustaría que le pusieran formol? Porque he mirado muchos casos por la televisión que están vivos y el formol los mata. Entonces, no me gusta esa parte. ¿Nos podría decir quién le enseñó todo eso, lo que usted sabe? Bueno, a rezar el difunto Mirciare Moreno, Humitila Aguilar, mi prima, José de los Santos Medina. Pero a pesar de que aprendí, le tenía mucho miedo a José de los Santos, porque él tenía compromiso con las ánimas y él me quería enseñar todo y yo no quise aprender todo lo que él sabía. Señor Hernán, si no le incomoda, ¿podría decirnos cuántos años tiene? Bueno, tengo 36 años y aprendí desde muy niño, por lo que mi madrina, cuando iba a los velorios, a los gualíes, nosotros nos encerrábamos en una pieza y era a reírnos allá en esa pieza. Entonces decía ella, para eso sí es tan bueno, pero para cantar no van a aprender a cantar. Y eso me motivó a aprender. Don Hernán nos dice que aprendió desde muy niño. ¿Nos podía especificar cuántos años tenía cuando se encomendó en este camino? Bueno, más o menos 10 años, pero no cantaba así en los velorios, sino en la casa. Cuando me quedaba solo, que nos íbamos a coger arroz, maíz, caña, entonces yo me iniciaba a cantar solo allá. Pero le hacía. No muy bien, pero le hacía al mil. Don Hernán, y la comunidad es, usted aprendió a rezar y a cantar, ¿en cuántas comunidades ha ido usted a cantar y a rezar? Bueno, he cantado en Palestina, en Panamacito, no hay nada más para qué decir, Trapiche, Poteo, Perú, Fufiado, Unión Guaunán, Santa María, Chambacú, Doidó, Puerto Murillo, para que si ahí es que vivo, en Negría, Ismina, Andagoya, Raspadura, Pradera, en Primavera, la Isla de Cruz, en ¿dónde más? Cipín, Charco Largo, Dipurdú. De Guasimo. O sea que le podemos decir medio Chocó. Hernán, las diferencias de los alabados que usted sabe acá en la comunidad de Puerto Murillo y Santa María La Loma, Nuanamá, y a que usted han dado a las otras comunidades, ¿cómo son los diferentes alabados o los cantos? Bueno, los cantos son los mismos, sino es que cada punto tiene su tonada y en las estrofas a veces le meten algo que es diferente a las que uno tiene en su comunidad, en su corregimiento, en su parte donde uno ha estado cantando. Don Hernán, saliendo un poquito de los alabados y entrando al tema de los chigualos, que también esta radio se trata también de los chigualos, nos gustaría que nos contara de dónde nació el chigualo, porque es como una pregunta que desde hace ratito me está maquinando en la cabeza y la quiero como decir, y quiero saber de dónde nació los chigualos. O si alguna otra persona está en capacidad de responder la pregunta, se puede acercar y lo puede hacer con mucho gusto. Por ahí también está la señora Meregilda, que ella es cantadora de Santa María, La Loma. Por ahí también tenemos la señora... Por ahí también tenemos a José Roberto Rivas Arco, que él también entiende bastante de los chigualos. Bueno, yo le voy a explicar algo de los chigualos. Los chigualos nacieron cuando Cristo murió. Los velorios, y aquí los jóvenes lo tienen, que es cuando fueron esclavos, aquí hubo la esclavitud. Pero no fue así. La esclavitud no tiene que nada ver con cosas de velorio y muerto. Yo soy un esclavo, pero no, yo no velorio a nadie. El velorio vino y los chigualos en de que murió Cristo. Cristo murió el Jueves Santo, lo enterraron el Viernes Santo y le hicieron velorio. ¿Sí o no? ¿Qué hacen la mujer que lo velorean? Sí, se hace. Bueno, eso. Por ahí nos vamos corrigiendo, que está muy fácil. De ahí empezaron los velorios. Él hizo la semejanza, morir, que lo velorían para que nosotros de eso aprendiéramos. Entonces, de eso, nuestros ancestros, nuestros mayores, nuestros antiguos, de eso aprendieron el canto a velorear nuestro ser querido que lo mueren. Y así lo seguimos con nosotros. Venga, le digo, usted me hizo una pregunta de chigualo otro día, yo le voy a contestar. El chigualo nació del niño Dios. ¿Sí lo han enseñado los profesores? No. El chigualo nació del niño Dios. El niño Dios, cuando nació, lo arrullaron. ¿Están prestando atención? Cuando el niño Dios nació, lo arrullaron. Los arrullos, que quieren decir chigualo. Eso que ustedes dicen. Papá San Antonio, ¿con quién me dejas? Con la Virgen pura y la Trinidad. Papá San Antonio, ¿con quién me dejas? Con la Virgen pura y la Trinidad. Yo roí, yo roa, ay San Antonio ya se va. Yo roí, yo roa, ay San Antonio ya se va. La Virgen lavando, San José tendiendo, y en la niña cuna quien lo va meciendo. San José lavando, la Virgen tendiendo, y el niño en la cuna quien lo va meciendo. Yo roí, yo roa, ay San Antonio ya se va. Por ahí nomás corrí que de eso nació el chigualo. Entonces, nosotros chigualeamos los niños de 10 años para abajo, de ahí para arriba no. Cuando un niño está de 10 años para arriba, ya es mujeriego, hay que rezarle un rosario, cantarle un pedazo de salve, porque ya tiene pecado. Cuando un niño nace... Don Roberto, ¿y por qué cuando el niño tiene los 10 años... De los 10 años a los 11 años, ¿por qué se le reza el rosario completo? Se le reza el rosario completo porque ya tiene un año más. ¿No es que tiene 11? Y a los angelitos se juegan, se bailan y no se le reza. ¿Por qué no se le reza a los angelitos? No se le reza porque el ángel no tiene pecado de rezarle. Ese derecho va a los reyes de los cielos. Cuando un niño está de 10 años en antes, ya tiene pecado en la vida. Ya sabe lo bueno y lo malo. Decimos palabras malas. Decimos, entonces, ese ya se le reza porque ya va siendo adulto. Los niños no. Si un niño muere en los dientes que sean así y morir, ese niño va de una a los reinos de los cielos. Esos niños van emplumados para subir a los reinos de los cielos. Como ustedes, similarmente, como ven a San Miguel y a San Gabriel. Así son los niños cuando nacen, los dientes de su madre y se mueven, van emplumados al cielo. Entonces, ¿por qué motivo nosotros ofegamos a los niños? Los niños, ustedes ponen bien cuidado que los niños se mantienen jugando hasta los 10 años. Entonces, ellos así mismo están allá. ya sí juegan. Ellos vienen jugando, ellos tienen su juguete, tienen que aquí nosotros acostumbramos a la que mujer le labramos su canaletico y se le echamos a la caja. Hay que hombre le labramos su peñita, ¿para qué eso? Eso, el canaletico, vaya a trocharle el camino al padrino. Y el hombre con su peñilla también para trocharle el camino al padrino. Porque nosotros cuando bautizamos a los ahijados y los morimos, si nosotros no le damos la capa a los ahijados la ropa, cuando lo mismo tenemos de a dónde agarrarlos, entonces nosotros quedamos volando. Porque la salvación de nosotros los ahijados, aunque la gente no lo crea, la salvación de nosotros los ahijados. Por eso el compadre es una cosa muy respetuosa de una familia, que eso no es para un día. Sino que vemos personas como no estudiamos esas cosas. Yo no sé firmar mi nombre, yo no sé leer ni escribir, yo no sé nada de letra. Pero sí tengo conocimiento y historia en esas cosas. Gracias. Bueno, señor Don Roberto, ¿lo puede decir? ¿Qué pasaría si no le echaran ese canaletico a la mujer y ese y la peinilla al hombre? No tiene cómo trochar camino a los padrinos. Rajarán monte, pasan por Espinero, por donde no pueden pasar. ¿Y por qué cree usted que cuando los niños se le van a enterrar, se les llevan el recorrido? ¿Por qué cree que los llevan con tanta alegría? ¿Por qué cree que los mecen tanto? Por lo mismo mío le digo. Por eso los llevan con alegría, porque es un niño. Y el niño es para enterrarlo con alegría. Porque los niños, vean a los niñitos, ya están jugando, vean. Esa es la alegría de ellos. Entonces, por eso nuestra costumbre es que así de llevarlo con alegría, como hicimos con Jesucristo cuando nació. Eso es la historia que quiero. Varios no lo saben porque como varios mayores no saben de esas cosas, pues no saben. Señor José Humberto, vamos a seguir con usted. Entrando en otro orden de idea, ¿nos podría decir por qué se le hace levantamiento de tumba a los 9 días a un muerto? Porque ahí se le cumple la terminación del ser humano. El último resto que necesita uno. ¿Y qué pasaría si no se la hiciera o se la hiciera un día después? Eso ahí, traicionarle después del día cumplido de su novena. Él esperaba y ya casi no espera más ni escucha lo que él necesitaba. O sea que el alma vendría que ande en pena. Claro. ¿Y qué consecuencias traería eso? Pues eso traería esa consecuencia que uno, el ser humano, cumpliendo los 9 días, hay que despacharlo. Porque eso es lo que necesita eso. Por favor, este público está como muy dormido. Sugieran, pregunten. Don Humberto, yo quisiera hacerle una pregunta. Presente. ¿Por qué cree usted que a los cantos mayores se le mete más sentimiento? ¿A los cuantos mayores? Cantos. Ave María, eso se le mete cosas, pero que ella lo escuche, cosa grande. Lo estima el Señor y lo estima el ser humano. Don Hernán, acabamos de tener una pequeña conversacioncita para ir entrando en confianza. Me gustaría que nos hablara un poquito más de la jácara, como le dice usted. Son los cantos pequeños que se le cantan a los gualíes, o sea, como los juegos, las rondas, para que sea alegría para ese angelito. Señor Hernán, usted me va a disculpar. Yo no conozco eso, ¿usted me podría regalar un pedacito? O alguien del público, sí, del bello público. Como la señora Meregilda. Que ya no llegó por acá. La señora que están allí. El ángel no lleva cruz ya, ya. Hay tan solo corona y palma. Y el ángel no lleva cruz ya, ya. Hay tan solo corona y palma. Para limpiarle el camino ya, ya. A su madrecita querida del alma. Y ay Dios, si me muriera. Oiga. Bueno, a continuación voy a poner un audio para de ese audio voy a hacer una pregunta que a todos nos va a interesar. Señor Roberto, este canto es de acá, de San Miguel. Usted es de la voz principal. ¿Este canto qué significa, señor Roberto? Este canto significa que uno cuando se muere, la familia lloran, se azotan, se revolcan, gritan, se privan. Entonces, este canto es similar a esa parte. Entonces este canto dice, y el que está llorando, déjenlo llorar, que estos son los golpes que mi Dios los da. Este canto, ahí es que dice que todo el que nace para morir, el que está llorando, déjenlo llorar, que está viniendo, déjenlo dormir, que todo el que nace para morir. Entonces nosotros vamos a morir. Joven, viejo, muchacho, bonito, joven, rico, pobre, vamos a morir. De allí no lo pasamos. ¿Y cómo titula el canto? ¿Ah? ¿Cómo titula? El que está llorando. Ok. Y el que está llorando, déjenlo llorar. Que estos son los golpes que mi Dios los da. Es el inicio del canto. Yo quisiera preguntarle al señor José. José Humberto. Si él ha tenido la oportunidad de asistir a uno de los encuentros de alabados que se realizan en la localidad de Andagoya. Primer vez. ¿No ha asistido? ¿Y no le gustaría llegar a asistir aún? Pues hombre, contando con vida, si Dios los acompaña, llegaríamos a ese estado. Si no, Dios los acompaña, pues, que ve el deseo. Don Hernán, ¿y usted si ha asistido al encuentro de alabado Walí, el levantamiento de tumba en Andagoya? Una vez, el año pasado. ¿Y cómo le pareció ese encuentro entre varias comunidades de todas partes del Chocó? Muy buena, porque ahí aprendí y escuché varias tonadas de muchos puntos. O sea, que las tonadas, aunque seamos afro, cada quien tiene su tonada diferente y canta su canto diferente. ¿Y ha aprendido de otras delegaciones las diferencias o solo le ha hecho caso omiso? Las he aprendido, pero casi no las canto en la comunidad. Don Humberto, yo quería preguntarle, ¿por qué no ha asistido a los encuentros de alabados? Pues claro, porque no me ha llegado el momento. Sí, la agricultura para morir, pero que usted sabe que uno, para caminar, uno tiene que uno saber, para morir caminar, es que aprender. Para morir también, el 2 y el 3. Y por ejemplo, y yo, lo cual que yo he andado, no había visto esta cultura, ahora que ya voy para el Calvario, se me está presentando, porque no me había tocado. Qué bueno que empieza a participar el público, eso sí me anima. Don Humberto, usted acaba de decir que lo hace, que está practicando su cultura, sus costumbres, sus saberes. No había visto esta cultura. Cuando usted hace esta expresión, nos tira como al suelo. No había visto qué cultura, qué costumbre, qué actividad. Explíquenos. Vea, no había tocado esta cultura porque hoy vengo a conocerla, lo cual que yo he nacido. Cultura de ancestro del ser humano, que uno, si usted me dice, coja este papel que está allí, me está diciendo usted que es una cultura. Y yo tengo que apreciar ese papel porque es una cultura. Ahora, por ejemplo, se va a llegar el momento de uno conocer y entender y aprender hasta de Dios los tenga vivos. Porque ya después uno que se acabó la cultura. Y ya fue, ya yo cogí tarde esta perdón de Dios y de los seres humanos. Don Hernán, lo veo como muy callado en estos últimos momentos. Nos gustaría que nos contara sobre los implementos que se utilizan para la preparación de una tumba. Cuerpo presente, corona, mariposa, la sábana, bueno, los palos que se van a la tumba, las matas, San Antonio, que no puede faltar, el rosario, las velas, la escalera. ¿Por qué San Antonio no puede faltar en esa tumba? Porque él es el confesor y reza la novena. Un pequeño detalle sobre la escalera. Nos gustaría que nos aclarara muy bien por qué tiene que estar la escalera en una tumba. Porque como dice el canto, una escalera larga y otra cortica, o sea, por ahí va a subir el alma hacia la eternidad. ¿Nos podía cantar un pedacito, una pequeña estrofa, o si alguno del público o de los otros dos presentes que están aquí junto al señor Hernán, se lo sabe, nos podía cantar una pequeña estrofa? Véngale, hijo, el contenido de la grada. Resulta, usted ha oído que uno para subir a los cielos, lo que tenemos, usted en la casa de 2 pisos, de 7, 8 pisos, ¿qué necesita para usted para subir por ahí? ¿Por dónde están a subir allá, cierto? Bueno, así somos nosotros en la otra vida. Nosotros vemos aquí el mundo, decimos el cielo. Él no es el cielo, ni el azul ni el amarillo es el cielo. Nosotros nunca alcanzamos a ver el cielo. Entonces nosotros, nuestro espíritu, nuestra alma, cuando lo morimos, para subir allá ya hay una escalera para subir. Cuando una persona se priva, dicen que hay que sustanar el volvió, no llegó allá, llegó a media escalera. Allá hay un señor con la cabeza calva pelada, que le dicen que es San Pedro, ese devuelve a las personas allá para acá, le está ahí en la puerta con las llaves, él los devuelve. Los que no son de allá, los que son de allá, pasamos el río Jordán, subimos la escalera entera, él les abre la puerta con las llaves y ya los mete allá, ya ese no vuelve más. Don Roberto, entonces, ¿le gustaría entonarlo una pequeña estrofa? Tengo mucho gusto para enseñarles y darles a saber. El problema es que yo estoy acuafónico porque me hago una gripa, tengo que ir donde el médico, no sabe dónde voy a ir para ver si me quitan esta gripa. El canto dice así: para subir al cielo se necesita y una escalera grande y otra chiquita. Ayúdenlo. Y una escalera grande y otra chiquita. Dios te salve María, blanca Azucena, peregrina del alma, hoy se va. Peregrina del arma, hoy se va, lo deja. Mucho quiero a la vieja San Antonio. Ay, porque San Salma. De demonio, porque salva la sama, la de demonio, a la novena, a la novena, sí. Perdón, bueno, ¿qué más? Y... ¿Será, hay más cantos de alabado o solamente para levantar la tumba o solamente es ese? Ese no es levantar tumba. De levantar entonces, la tumba es otro. ¿Y ese para qué es? Un canto normal que de levantar pero la tumba es diferente. ¿Hay muchos cantos para levantar tumba o específicamente, específicamente es uno? Hay uno. Uno. Bueno, durante la investigación que tuvimos, me dijeron que usted tenía varios cantos y que para cada persona, para las diferentes muertes, son organizados. Y yo creí, antes creía que era unos por ahí que eran para todo el mundo, pero me dicen que para cada muerte hay unos cantos. ¿Me pueden explicar cómo es eso? Cada muerto no hay cantos diferentes. Los cantos son en común, son en general, sino que hay varios notas de canto. Hay varios, vea, porque el canto hay salve, hay alabado, hay crisario, hay santo Dios, hay romance. Romance quiere decir para ustedes, romance la jácara, se llama romance. Entonces, el crisario no lo saben todas las delegaciones, todas las comunidades, todos los pueblos. Somos raíces los que sabemos los crisarios. Porque el crisario, todo el mundo no se lo sabe ni lo aprende, porque en la época que yo aprendí esos cantos, a rezar y a cantar, ahora la gente aprende muy fácil, porque a mí los muertos me molestaban muchísimo. Los muertos me enseñaban, los muertos se me tiraban encima, los muertos me abrazaban. De esa parte me quedé yo, que estuve unos tiempos en oro mía solo. Los muertos. Y entonces, como ustedes hacen la pregunta, que el canto no tiene ninguna separación. La separación la tienen las delegaciones, diferentes comunidades, que cada quien lo sabe por sus maneras, que lo sabe cantar. Entonces, con esta gente yo canto con ellos. Yo canto con Anamá, con Santa María, canto con Beberó, canto con Dipurdú, canto con Andagoya, canto con Paimao Beberó. Pero las otras partes no cantan con ellos. Yo sí les recojo a ellos. ¿Por qué tengo yo esa voz de recoger tanto canto? Cuando a mí me enseñaban los cantos de noche, de cada delegación me enseñaban una voz a recogerla. Entonces, yo le puse cuidado a eso y eso lo aprendí. La zarbe, me la explicaron muy bien de explicar a cómo la voy a cantar. También. Si yo estoy aquí y les digo, en Dipurdú hay un muerto, allá está. Váyase con confianza que allá está muerto. ¿Pero usted, usted cómo sabe eso? Bueno, Dios me dio la inteligencia y con esa me quedé. Me quedé con esa fue. Si yo estoy aquí, le digo a una persona, va a un pico de culebra en tal parte, no sé a dónde, parece. Cuando yo le eché el chiste a ellos, no sé si le pusieron mucho cuidado, cuando yo llegué a San Miguel, llegué aquí y les dije, ay, en estos días había un picado, no sé a dónde. Como la juventud siempre ha sido burlera y los demás me dijeron, ¿usted cómo es para saber? Dije, ah, bueno, quisieron como burlarse de mí. Dije, dejémoslo allí. Démoslo 3 días para aparecer pica aquí en San Miguel. Los 3 días apareció. Y sé también que un picado se vaya a morir, se vaya a ver mal. También si se salva, de buena. Buenas tardes, primero que todo. Queremos preguntarle a los sabedores que están en la mesa de trabajo, cualquiera de ellos, queremos conocer más sobre los implementos de la tumba, el significado de cada uno, porque conocimos el significado de la escalera, pero no conocemos qué significa cada uno de los implementos de la tumba. Cualquiera de los tres puede responder la pregunta. ¿Qué clase de significado quiere saber usted de la tumba? ¿Herramienta o material? Los materiales que utilizamos bueno, en la tumba. Por primera vez yo vengo a contar los materiales para la tumba. Primera vez que necesitamos para la tumba, necesitamos 2 palos. Después los palos, necesitamos la sábana. Yo trabajo con 7 sábanas, no sé los demás con cuántas trabajan. Después de la sábana, cuerpo presente. Después del cuerpo presente van las velas. Después de las velas, las matas que arreglamos nosotros en la tumba. Para dibujar esa tumba, necesitamos papelillos de toda clase de papelí, de colores, para dibujar la tumba. Que ahí está la muestra, cualquiera camine, vamos a ver la tumba que hacemos. Este pelado me ayuda y la mujer hacemos la tumba entre los tres. Bueno, eso, nosotros hablamos de alabado, hablamos de chihuahua, hablamos de levantamiento de tumba, hablamos de crisario y salve. Pero nunca hablamos de los rezanderos de rezo. ¿Por qué? Antes de cantarle a un velorio, a una tumba, a un alumbrado, que hoy en día no lo hacen más, el primer primordial es el rezo. Porque donde yo iro, hay parte que no le cantan a muertos, en la ciudad hay parte que no, pero el rezo es por lo primero. A mí me ha tocado llevarme en carro, en esas cosas, así a rezar, pero a rezar. A canto no, porque hoy hace canto por aquí. Pero sí, lo primordial es rezo. Entonces nosotros en Andagoya, en este programa que estamos en este evento, usamos apenas los cantos. Pero antes uno, para hacer cantar, aquí una tumba, un velorio, un alumbrado previo al primordial es el rezo. ¿Por qué les voy a decir el rezo? El rezo va a retirar todo el espíritu malo. Esa alma sin rezar no llega al cielo. ¿Por qué antes la gente veía tantas almas volando por ahí que lo veían, que lo... ¿Por qué? Porque hay muertos que lo tiran largo sin rezar, lo entierran mal enterrado sin rezar. Entonces, esos muertos son los que andan por ahí asustando gente, andan, bueno. No, cuando una persona, la gente dice, ah, ¿yo para qué rezo? ¿Yo cuando muero para qué? No, señor. Yo les digo, sí, no lo necesitan. Pero como ellos no saben el contenido, la persona que no se le reza va derechito al infierno. Y allá no tiene salvatorio. Otra cosa, a mí me decían los viejos que nosotros, por eso ya casi no me están gustando rezar más, porque nuestros ancestros los decían que la persona que rezaba no duraba mucho, el uno. El dos, que nosotros los rezanderos y que no somos salvos. Falta ver, háganme la pregunta por qué. Don Roberto, el por qué no son salvos, bueno, los rezanderos. Le voy a decir, nosotros los rezanderos que no somos salvos, porque hay personas que se mueren que es bastante maldadoso en esta vida, bastante asesino, bastante zángano. ¿Qué hago yo cuando se muere un zángano? Tengo que sacar de mi parte a rezarle, y cómo le voy a sacar a ese espíritu que pueda llegar a conocer la cama que es San Pedro. Entonces todo el herrero va a revolcar, le va concentrando a uno en el cuerpo los pecados. Entonces, eso es el problema de unos rezanderos. Unos rezanderos cargan mucha responsabilidad. Entonces, nosotros los rezanderos tenemos un grado grande, tenemos una responsabilidad grande contra los que se mueren. A mí me ha tocado llegarle a rezar, me ha tocado ir un poco chimbilado, me ha tocado retirar esas vainas ahí para poder seguir, continuar. Otro, que cuando vamos en la balsa de los muertos, también los chimbilacos, cuando pasa a casa en la rotura, me ha tocado hacer mi parte. Como me ha tocado quitarle gente al diablo también. ¿Será que le pueden pasar el micrófono al señor Hernán, que está, sí, que se habla hace rato? Antes de que don Hernán nos conteste, quisiéramos saber qué significado tiene cada elemento que se coloca en la tumba. Por ejemplo, ¿qué sería una tumba sin la mariposa? ¿Por qué? ¿Por qué son 5 velas? Sacada la cruz del Cristo. Cuéntenos el detalle. ¿Por qué la mariposa? ¿Por qué las velas? Cada elemento. ¿Cuál es el significado de cada elemento? Voy a principiarles. Primera vez la escalera para subir a los reinos de los cielos. La mariposa, porque el espíritu de uno se convierte en una mariposa. Eso es, así es, le conviene del espíritu uno. Aquí muchos no sabemos cuál es el espíritu de uno. Muchos no saben cuál es el espíritu. Nosotros decimos que el alma, no tenemos alma y espíritu, pero no, el espíritu es la misma cosa que el alma. nosotros hicimos eso, pero el espíritu uno solo. Señor Roberto, ¿y cuál es el espíritu? El espíritu, la sangre. ¿Y por qué la sangre? Porque la sangre que le da vida a usted, le da fuerza en el cuerpo, le da energía, le da esto en el cuerpo. Usted sin sangre no vale nada. Usted sin sangre se muere porque se muere. Usted muere pálido, acabado mi hijo. Usted está ahí negro y después negro vuelve paisa, blanco. Porque pues, es el espíritu. Síganos diciendo pues los implementos de que tiene la tumba. Bueno, y el significado. Lo significa la paloma para subir nuestro espíritu. Usted no es que cuando uno hace una tumba, que uno está rezando y cantando, dicen la gente, ay, dentro del espíritu. ¿Qué entra allí cuando ellos dicen que entra el espíritu? Una paloma. ¿Cierto? Es el espíritu de uno. Es dentro, visita su tumba, vuelve y sale otra vez. San Antonio es nuestro padre confesor. San Antonio la colocamos en la tumba porque él es el que va a rezar esa novena, él es el que va a confesar, él es el que le da cuenta a Dios que hizo en la novena, que le hizo a las armas. Las otras cosas, esas matas que están allí, no propio, ¿qué simula para ustedes? Cuando Cristo lo andan buscando, ¿a dónde se escondió? ¿A dónde andaba? Allá hay una. Le pedimos a la profe Ingrid que se acerque. Cuando Cristo murió, que lo andaban buscando, ¿a dónde andaba? ¿A dónde andan los judíos? En el Calvario. Esa mate simula en el Calvario. ¿Por qué le ponemos eso? Porque ahí se escondió Cristo. Entonces nuestro espíritu también van buscando el monte Calvario, donde murió Cristo en la cruz, que lo consiguieron. Eso se llama el monte Calvario. La cruz se la colocamos a los muertos. La cruz no es que sea tan necesaria, ¿no? Pero ¿por qué le colocamos la cruz a los muertos? Díganos ustedes, ¿por qué le colocamos la cruz? Porque fue con el nombre y la fecha. A ver, ¿por qué le colocamos la cruz a los muertos con nombre y fecha a los muertos? Bueno. Esos son los recordatorios. Repita. La cruz, porque ahí murió Cristo, y el nombre, o sea, si, para que signifique que ahí quedó el resto de ese doliente. Cristo murió en la cruz, como dice el Señor, para enseñarlo a morir a nosotros. Se murió Cristo pues crucificado en la cruz. Él no se había dejado morir, matar en la cruz, pero para enseñarlo a morir a nosotros, él murió crucificado en la cruz para enseñarlo a nosotros a morir. Lo que él murió y resucitó, y nosotros no resucitamos porque no tenemos el poder de él. Entonces no lo podemos igualar a Cristo. Nosotros morimos para nunca. Esa es la respuesta de la cruz, para que los profesores se le enseñen esas cosas a ustedes que les sirven. Don Roberto, yo digo que las personas que quitan la vida por sí mismas, o sea, como que no van ni para el cielo ni para el infierno, y no que no, ellos al infierno sí se van. Ellos al cielo es que no llegan. Si usted es obediente con su mamá y usted se mata por capricho, usted no sé de usted, los profesores que están aquí oyendo, cuando una persona se mata lo llevan a la cárcel muerto. ¿No han oído? ¿Y por qué lo llevan? Para que pague su condena en muerte. Bueno, porque se mata por desobediente y tiene que pagar la condena de muerto. Como no paga en vida, paga muerto. Aquí se me mató una hija mía en Cipí y la trajeron aquí, como la trajeron aquí, la llevan para mí y la clavaron 3 horas a la cárcel. Porque yo con ella misma. Y allá la traje una veloriada. Y así. Eso se llama, para usted, ¿qué llama eso cuando uno se quita la vida? Uno mismo. Suicidio. Con sus manos. Suicidio. ¿Qué significado tiene? Suicidio. No es suicidio. Eso. Suicidio. Eso se llama desobediencia con el cuerpo de uno mismo. Ah. Bueno. Desobediencia. Vamos, voy a retroceder porque usted me va yendo como por un lado. Bueno, sí. ¿Y qué significado tienen las 5 velas? Volvamos al tema. Las 5 velas, no son 5 velas. La otra vela es San Antonio, porque él tiene que llevar su vela en la mano. Esas 4 velas que ustedes ven allí encendidas, ustedes ven que nosotros cuando viene la noche encendemos luces, velas, lo que sea. Ajá. La buscamos donde no está, ¿cierto? Ajá. Bueno, por ahí mismo similarmente es el contenido que tiene esas 4 velas. Esas 4 velas, porque uno allá no puede estar en lo oscuro tampoco, donde le toques en el infierno, sean deseados, tiene esas 4 velas. Bueno, la caca le ponemos muerto. La caca le ponemos a los muertos. Nosotros mismos van muertos en su caja. ¿Para qué le ponemos esa caja a los muertos? ¿Qué contenido tiene la caja de los muertos? ¿Dónde la colocamos? La caja que lleva el muerto, supuestamente, que es la champa en la otra vida. Un poquito más fuerte, don Hernán. Que la caja que lleva el muerto es la champa en la otra vida. Supongamos que sea la champa en la otra vida. ¿Y cómo va a ser para conducir esa champa si no le echan, digámosle, un canalete ahí al lado? ¿Cómo va a conducir esa champa? Que la caja es la champa y la tapa es el canalete, es lo que nos enseñaron nuestros ancestros. Y entonces, ¿por qué a los ahogados no lo meten en caja, sino es que lo meten en una bolsa y lo entierran así a la parte de abajo del cementerio? Pero acá de nosotros sí los enterramos en caja, los entierran en la parte de abajo del cementerio porque es que el ahogado muere renegando y no puede entrar al fondo del cementerio. ¿Y por qué no lo velan en veladora, sino en el agua? No. El ahogado, según la clase de ahogado, porque si un ahogado se ahoga ahorita, usted se ahoga ahorita y lo consiguieron a las 2 horas, sí se puede velar hasta en la iglesia. Si usted tiene un tiempo terminado y unos 4 o 5 días, ¿cómo lo van a coger usted para velar en una iglesia o en una casa? ¿Cómo la van a velar? Ah, o sea que eso depende del tiempo por la descomposición. Exactamente. Ah, eso. Duda clara. Bueno. Yo quisiera saber, cuando una persona se muere, ¿qué es lo primero que se pone? La lengua, pues, embustera. La lengua, pues, embustera, porque ella dice hasta lo que no es. Después la lengua va a la sahura. Ah. Eso es así, la lengua es muy embustera y ella es la primera que se pudre y se sale. Yo he visto. Don Hernán, ¿por claro. qué se le un cadáver lleva un cordón? Supuestamente que eso es la escalera para la salvación. ¿Y cuántos nudos lleva el cordón? 7 nudos. ¿Y por qué son 7 nudos? A ver, haga la pregunta otra vez. ¿Por qué se le coloca ese cordón a ese cadáver? Venga, usted dice que el cordón, al cadáver, ¿por qué se le coloca? Venga, le digo, el cordón se le coloca a los cadáveres porque resulta que hay muchachos muy corrompidos con el papá o la mamá, o los abuelos, o cualquier, bueno, los más que todos centrales para ir a la marina. Los 5 nudos que lleva el cordón que le hacemos nosotros, esos son los pasos de la salvación. Esa bomba que le dejamos al cordón de para abajo, eso es un rejo. Ahora no, porque ahora ya estamos envueltos ya, pues. Ahora no se ven esas cosas. Cuando una persona se moría y le decía al muchacho, vea, cuando yo me muera te pego con el cordón, espérelo. Cuando se moría. Bueno, al fin. ¿Son 5 o son 7? 5 nudos. No le puede meter 7 nudos porque va. No son los mandamientos de Dios. Usted en una mano, ¿cuántos dedos tiene? Bueno, ¿y por qué contenido tiene estos 5 dedos que Dios les dio a uno, estos mandamientos? ¿Qué contenido tienen estos 5 mandamientos que Dios le dejó a uno? ¿Por qué lo tenemos nosotros incompletos? No sabemos. Pues, don Roberto, a ver, no sabemos. Profesoras. ¿Por qué tenemos estos dedos incompletos de las manos? Responda el público. No están incompletos porque son 2 manos y la una ayuda a la otra. Bueno, pero ¿por qué no están parejos? No están parejos porque nada en la vida es parejo. ¿Sí? Si fueran parejos, bueno, dificultaría más las labores. ¿Cómo se llaman estos 5 dedos? Meñique, anular, corazón, índice y el pulgar. Bueno, el uno se llama Pedro, el otro Juan, el otro Salvador, el otro Sebastián, y nunca los dedos de la mano son igual. Los mató. Bueno, bastante particular la respuesta de don Roberto. Muy buenas tardes para esta prestigiosa mesa. Muy buenas tardes. Don Roberto habló que para para hacer la tumba, él ocupaba 7 sábanas. ¿Por qué 7 sábanas? Ocupo las 7 sábanas. Bueno, cuando no tengo 7, tengo 6. Trabajo con 6 sábanas. ¿Por qué una de las 6 sábanas? La una va para el techo arriba. Las otras 2 al piso. ¿Y qué representan? ¿Pero qué representan? ¿Qué representan? Esas sábanas, sí, señor. Bueno, o lo que representan es un altar. Un altar como el altar que le hacemos a los santos, a Cristo, todo es un altar. Entonces, esa sábana, las 2, la que se lleva el carabe. El carabe lleva 2 sábanas, una abajo, otra arriba, ahora le ponen una sola. Y las otras 2 sábanas son las que se, las otras 3 sábanas, 4 son las que arreglan los altares para montar carabe. Y similarmente, cuando se le cuelga una sábana a un altar, un carabe, y simulando a los reinos de los cielos. Entonces se simula eso. Bueno, el señor Humberto, tengo conocimiento que tiene 75 años. En esos 75 años que usted tiene de vida, ¿qué diferencia? O sea, ¿se ha visto alguna diferencia en cómo se canta el alabado en este momento y cómo se cantaba cuando usted estaba niño o estaba pues jovencito? ¿Hay alguna diferencia? Pues claro, que una diferencia porque ya está muy pequeñito, ¿no es cierto? Pero me cayó en gracia, en el corazón, que claro que sí se necesitaba ese canto al alumbrado o al cuerpo del ser humano. El cantar tiene muchas condiciones en los alabados y en los alumbrados. Y en saberse uno también, saber cantar también esos cantos. Porque hay cantos que si se muere uno, y hay que tener un dolor de cabeza a uno. Y los cantos que no nivelan. ¿Qué hacemos? Llegamos a acompañar a un ser humano a la tumba, vamos con la fe del Espíritu Santo, para que Él los ayude y los dé ánimo. Y arrollarlo hasta el último resto de su calvario. ¿Qué dice las almas benditas? Ya los veo y los miro, pero allá los aguardo. ¿Es verdad o mentira? Bueno, muchas gracias. ¿Por qué se dice, don Hernán, para usted? ¿Por qué se dice que los alabados no se pueden cantar incompletos? O sea, que muchas veces está cantando, entonces dicen que tienen que ser 3 o 5 pies o 7 pies. O sea, impares, que no se puede cantar pares. ¿Por qué? Que no se puede cantar en par, que supuestamente que el otro es para uno. Y que si queda incompleto, que esa alma le viene a reclamar esa otra estrofa a uno. Bueno, don José Roberto, usted ha sido una de las personas que ha hecho siempre parte del encuentro de alabados. Creo que no se ha perdido ningún encuentro de alabados en estos 20 años que va a cumplir. Espero que tampoco falte este año, ¿verdad? Pero sí, tengo una pregunta para usted. ¿Considera que el encuentro de alabados ha servido en la conservación de esta tradición? Sí, a mí me parece muy bien. Encuentro de alabados. Muy bienísimos. ¿Y ha servido para que se mantenga la tradición? Uy, bastantísimo. Oiga, pero es que con esa inquietud que puse, pero con esa no hay otra, porque esto se estaba perdiendo. Esto está más que perdido. Ya los carales ponían la música, equipo, hasta el cementerio. Ya eso no se ve más. Poco a poco las alegaciones las van cogiendo eso. Imagínense, ¿qué pensamos a saber que si en Bogotá cantaban? En Bogotá cantan, en Cali cantan. Las otras partes cantan. ¿Por qué? Porque esto va a nivel nacional. Sí, esto va alimentando, va progresando poco a poco, día por día. Qué orgulloso me sentí yo ahora cuando llegamos con la señora Cruz Neila a la embajada de Estados Unidos y éramos los dos y ella colocó un canto, yo se lo respondí. Nosotros pusimos más de 16 cámaras a firmarlos. Entonces, qué orgullos que es felicidad, qué alegría para uno que está progresando este progreso. Pero estamos mortificados cuando ven que aprenda. Imagínense, yo no sé firmar mis nombres, no sé nada de letra, y a donde vi que yo nunca pensé ir a reunirme con personas más o menos que uno nunca piensa que se va a reunir. Muchas gracias, señor Don Roberto. Bueno. Hoy pan del señor José Humberto queda como que se duerme, no sé. De ahí. Quisiera saber qué relación tiene el biche con los lo de alabao, gualíe, rezo y levantamiento de tumba. La relación que tiene el biche con los alabao y variante, entonces, claro, ¿por qué razón? Porque claro que uno sin tomar un poquito de biche en la memoria, no le sale nada de inteligencia. Entra usted con miedo porque da hasta temor de dar, de abrir la boca. ¿Sí? ¿Por qué razón? Usted le mete un biche a la memoria y Ave María, pecado concebida. Usted es una letanía que te oye. O sea que el biche es como un dope, sí, una claro. Fuente de energía o poder, digamos, para los cantantes, para que la melodía les salga más alta, más hermosa. Claro, y que se oye la nota. Sin miedo, pero si tomas un trago, compa, está escondido. Como dice el señor Hernán acá, la gasolina para el motor. Claro, claro. Ese es el problema. Bueno, para concluir esta entrevista, quisiera decirle, cualquiera de los tres puede responder, ¿qué enseñanza le quisieran dejar a los jóvenes de aquí de San Miguel o de cualquier otra comunidad? Para que sigan con esos ritos mortuorios y que no dejemos perder nuestra cultura, que tengamos sentido de pertenencia y la rescatemos. A ver, hágame y me hace la pregunta otra vez. Él no se la pudo responder. La pregunta es para ambos sabedores. ¿Qué enseñanza le querían dejar a los jóvenes de San Miguel y a los de otras sedes que están interesados por aprender nuestra cultura chocuana, como son los rituales mortuorios? Bueno, de mi parte mía, la enseñanza que les dejo, no sé si me muera mañana o hoy, quién sabe. La enseñanza que les dejo es que, por favor, joven, niños y niñas, aprendan a rezar, a cantar, a hacer tumba, a feo de gualí, a saber tratar a los demás, sus compañeros. Cuando llega una delegación de uno, una comunidad, tratarlo bien, con buen amor recibirla, mostrarles buen cariño. Eso es de mi parte, eso es lo que yo les dejo a ustedes. Pero aprendan que la esencia es muy buena. Yo por medio de la esencia, como les repito, tengo muchas amistades, tengo muchas tierras que conocí por medio de la esencia. Eso es muy bueno. No sabe la esencia, uno más no sabe leer, escribir, ser profesor, ser padre, ser bueno, etc. Debemos saber todo un poquito. Con eso los dejo. Entonces están cordialmente invitados los jóvenes de San Miguel para que se acerquen donde el señor Don Roberto para que les enseñe. Bueno. Seguimos con el señor José Humberto López Perea. ¿Qué mensaje le dejaría usted a los jóvenes de San Miguel y a los de su comunidad para que no se pierda los ritos mortuorios? El mensaje que les digo a ellos, que por Dios les pido, muchachos, a los jóvenes de San Miguel y a los de Santa María, el que sabe no sabía. Y con la ayuda de Dios, de los maestros de tercera edad y de buen conocimiento para sus muchachos que les consejo, es imposible que los muchachos no entiendan, no escuchan, no graban. Porque para ellos es una importancia que tienen. Nosotros podemos llevarlo de aquí a mañana. Y ese futuro de ustedes, hasta que Dios los tenga vivos alentados. Don Hernán, ¿qué enseñanza les dejaría a los jóvenes de San Miguel y al de todas las comunidades? Que se animen a aprender, porque esto es nuestro. Somos afro y eso lo llevamos en la sangre. Yo cuando inicié llevando mi cuaderno a los velorios, el canto que me gustaba lo iba anotando, Asimismo anoté el rosario, empecé a rezar con un cuaderno y entonces, porque me gustaba. Entonces, eso es algo que no lo podemos dejar perder porque eso es tradición de nuestros ancestros. Hay muchas cosas que se nos han perdido porque la juventud no nos gustaba meternos en las cosas de nuestros ancestros. ¿Eso para qué? Que yo no sé qué. Muchas cosas buenas, aparte de lo de alabado y cosas, se nos han perdido por esa misma razón, que los jóvenes no nos gusta aprender las cosas de nuestros ancestros. Hernani, los alabados en Puerto Murillo y Nuanamá apenas son para los muertos o para santos también. Bueno, los alabados hay para los muertos, para los santos, pero para santos hay otros que no se le cantan a los muertos. ¿Y por qué no se les cantan? Porque es algo que tiene que ver con lo de la muerte. Si se le canta, por lo menos el Viernes Santo, como es el desenclave del Señor, si se le canta algo como algo a muerte, porque estamos en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero hay unos cantos que solo son para los santos. Pero es que en varias ocasiones entendemos que los alabados son como en los alumbrados también se canta alabado. En la alabado, misa. Pero es alusivo a los santos. En la misa también se canta alabado. En Manamá no cantan alabado en la misa, para iniciar una misa, para levantar la misa, como sí, se dice. Por lo menos el que en la casa de Cristo se canta en la misa. Para santos también hay unos que suban, también. Lo cantan para la misa. Ajá. Bueno, aquí tenemos las 5 y 12. Los invitamos que hace una pasadita, me dijo la señora Marcela, por allá por la sala de velación, para que miren la tumba. Ah, sí. Que prepararon el señor José Roberto Rivas Arco y el compañero Morocho. Muchas gracias. Bueno, listo. Se le quiere informar a todos los invitados que por favor pasen a la casa de don Roberto. Para la comida. ¿Sí? Los invitados, ahora pasamos allá, Rachito mío, para que vamos a cenar. Para darle fin a esto, Humberto. Quiero que el señor don Humberto López Perea me cante un pedacito del alao que más le guste. Y que el público le ayude. Nos unamos a este coro. Ay, Jesús, sea bendito. Ay, Jesús, sea alabado. Ay, Jesús, sea alabado. Ay, bajo del helio y al monte Calvario. Ay, bajo reinerio. Hoy al monte Calvario. Ay, a decirle a su hijo que regrese Rosario. Ay, a decirle a su hijo que rece Rosario. Ay, que rece y que rece. Ay, que rece Rosario. Y hay perdón. Le pido un gran tanta. Ay, con tanta nobleza, hoy se sale por la cabeza. No sale por la cabeza.